Es nuestro humilde homenaje para todos los seis combatientes de Malvinas. Y el coro dice simplemente: volveremos a Malvinas. Volveremos a Malvinas. Volveremos a Malvinas. Volveremos a Malvinas. Estás pensando que puedes matar a los ingleses sin vacilar. Esos piratas que nos robaron las Malvinas con Estados Unidos. Volveremos a Malvinas. Volveremos a Malvinas. Volveremos a Malvinas. Volveremos a Malvinas. Argentina libre se prenderá como bengala, lo jugará. Estos muchachos no podrán entender cómo a los ingleses los vamos a vencer. Volveremos a Malvinas. Volveremos a Malvinas. Volveremos a Malvinas. Vamos, Pipa, que llore esa niña de seis. Volveremos a Malvinas. Volveremos a Malvinas. Catarán los cipayos en el paredón. Ya será vengada la sucia traición. Ya será el imperialismo el que deba perder. Ya será la Argentina la que deba crecer. ¡A ver ustedes! Volveremos a Malvinas. Volveremos a Malvinas. Este es el homenaje de Escape Libre. Volveremos a Malvinas. Para todos los que es combatiente. Que se suicidaron. Volveremos a Malvinas. Para los del crucero General Belgrano. Volveremos a Malvinas. Y para todos aquellos que están acá. Volveremos a Malvinas. Peleándola con esos gestos solidarios. Volveremos a Malvinas. Demostrándonos que siempre están volviendo a Malvinas. Volveremos a Malvinas. Para todos ustedes, muchachos héroes. De parte del pueblo, muchas gracias. Volveremos a Malvinas. Volveremos a Malvinas. Volveremos a Malvinas. Volveremos a Malvinas. Y una vez más, en otro escenario, Escape Libre va a volver a decir que las Malvinas fueron solas de la Argentina, carajo. Malvinas. Chao, gracias. Gracias, Pocas Locas.